Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con... Pavel Egues. Nacido en Quito, pintor, muralista, parte de la directiva de la Casa Egues, vicepresidente de la campaña de fomento al libro y la lectura Eugenio Espejo. Pavel Egues. Pavel, qué gusto recibirte en mi programa. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, saludos a todos los escuchas que nos están precisamente convocando para esta charla. Pavel, te invito a mi programa, entre otras cosas, porque, bueno, de tu obra hay mucho que hablar y muchos conocen sobre ella. Pero está sonando en Quito el nombre de Casa Egues. Está sonando y sonando bien. O sea que hay una armonía en torno a Casa Egues. ¿Qué es Casa Egues? Bueno, Casa Egues nace como un proyecto de familiar de Iván y mío para juntar todo lo que hemos hecho en estos años de trayectoria artística, en mi caso, y también de trayectoria en la literatura y fundamentalmente en el fomento del libro y la lectura. Como ustedes saben, la campaña nacional de fomento al libro y la lectura Eugenio Espejo nace en el 2002, está en muchísimas casas, especialmente de Quito y de la provincia de La Suay, donde los suscriptores, a través de la empresa eléctrica, hacen un registro de su número de medidor y se incorporan a la campaña Eugenio Espejo, a la que reciben un libro mensual de un autor ecuatoriano o a veces clásicos de la literatura universal, y también dos revistas, la una que es de Rocinante, que estamos ya por el 103, y Babieca, una revista especializada en cine y espectáculos. Con una muy módica contribución por la suscripción de apenas $1.50, esto fue creciendo y creciendo silenciosamente. Silenciosamente porque empezamos con un suscriptor en el 2002 y ahora tenemos 45.000 suscriptores, que es muchísimo, a los que les llega el libro y la revista y las dos revistas. Entonces, este espacio, que era un espacio, llamémosle virtual, sin ser virtual, sino más bien que está muy con bajo perfil, que la gente retira su libro, que lee en su casa, que forma colecciones y empieza a formar una pequeña biblioteca, porque incluso nuestros suscriptores son los que menos consumen luz, es decir, sectores muy amplios de la sociedad que están y que buscan tener acceso al libro. Y de allí nace la necesidad de buscar un sitio que recoja todas estas inquietudes, tanto literarias, artísticas, y que también sea un sitio de referencia para que los suscriptores de la campaña de lectura Eugenio Espejo tengan a dónde acudir y estimular precisamente sus colecciones, reponer sus revistas y tener un sitio de referencia en Quito. Este sitio de referencia está ubicado en la calle Río de Janeiro y Juan Larrea, en pleno centro de Quito, digamos. Estaríamos frente a la Casa de la Cultura, atravesados por el Parque Elegido. Así es. Así que es un sitio cercano tanto para los del centro como para los del norte. Y está actualmente funcionando. Por la inauguración hemos creado una feria del libro abierto. Es una feria del libro con libreros de Quito que trabajan con libros usados, libros que tratan de no acabar el ciclo de lectura, sino que pasan de mano en mano, Y este libro también es muy especial porque a veces se encuentra cosas que ya no están en las librerías y que especialmente para coleccionistas o interesados en temas específicos, esa búsqueda es muy interesante. Pavel, aquí en mis manos tengo dos revistas que muy amablemente me has traído, La Babieca y La Rocinante. Así es, sí. En el caso de La Rocinante, ¿es dedicada específicamente a la lectura, a la literatura? Topamos temas de libro, fundamentalmente reseñas de libro, reseñas literarias. También hay motivación a la lectura, es decir, pensando que es una revista no especializada, sino que va hacia grandes públicos precisamente para atraer la necesidad de la afición por la lectura, ¿no? Ya. Entonces, acompañada por el libro mensual que también distribuimos cada mes. ¿Y Babieca? Y Babieca, en cambio, está especializada en temas de cine, teatro y espectáculos. ¿Quiénes son las personas que escriben en estas revistas? Tenemos una gama de colaboradores. La Rocinante la edita Andrés Cadena y la Babieca la edita Sandra Araya, que además es una gran escritora y fue ganadora del premio La Linares del año anterior. Así es. Con una excelente novela de Sandra. Y quedó luego de eso, quedó a cargo de crear esta revista, que la creamos, estamos por el número 14, me parece, y Rocinante, en cambio, ya lleva más de 103 revistas publicadas. A la Casa Egües, toda aquella persona que llegue no solamente se encuentra con literatura. ¿Con qué más nos podemos encontrar? Bueno, lo importante es que vamos generando una especie de espacio para que convivan muchas formas del arte, ¿no? Fundamentalmente, en la casa está mi obra, en este caso, una serie dedicada a la migración, a esa tragedia que vive Europa, a ese paso que se convirtió el Mediterráneo en una especie donde la humanidad naufraga permanentemente, es decir, van más de 20.000 muertos, naufragios de gente humilde, que gente que busca mejores horizontes en Europa, y Europa no hace nada para que no suceda esto. Entonces, esta serie inspirada en eso está presentada en la casa. Vamos a finales de mes a hacer un evento precisamente para conmovernos, no solo con la pintura, sino también con un diálogo, posible un seminario sobre cultura y migración que esté alrededor de esta serie que estoy planteando. Y es una serie que quedará de manera permanente en la casa en algún tiempo, mientras vamos haciendo una serie de otros eventos. Por ejemplo, la semana anterior conmemoramos los 25 años de la edición de la novela de Luis Zúñiga, Manuela, que se convirtió en una novela bastante emblemática para el país, ¿no? Cumplió sus 25 años y precisamente Esqueletra editó la 15ª edición de Manuela, ¿no? Una novela que ha tenido más de 250.000 ejemplares, que ya tiene 15 ediciones. Entonces eso me parece que hay que festejar, es decir, cuando una obra literaria, una obra artística, cala en el sentimiento de la gente, es el mejor rédito para un artista, ¿no? En este caso, Luis Zúñiga lo recibimos en la casa, festejamos sus 25 años de aparición de la novela, que coincidentemente el primer editor de la novela fue Iván, en ese tiempo con el sello Abra Palabra. Y hemos conmemorado esta 15ª edición con Ramiro Arias, que es el director de Esqueletra, un gran editor que ha hecho mucho por la literatura ecuatoriana, siempre está sacando cosas de jóvenes, de escritores con trayectoria, y sus ediciones son muy nítidas, un gran editor. Entonces, yo creo que la casa va formándose en ese espacio donde los amigos, los intelectuales, los artistas puedan incluso proponer actividades que van a ser siempre muy bien recibidos. El 17 de mayo tenemos, por ejemplo, una mesa redonda muy interesante sobre Agustín Cueva, que precisamente también le hemos dedicado en la librería estos 25 años de pensar en su muerte, pero que sigue vigente Agustín Cueva con sus textos, con sus reflexiones, especialmente sobre la cultura ecuatoriana, con sus análisis que hizo sobre la literatura ecuatoriana y sobre la realidad de América Latina. Entonces estamos pensando, les invitamos al 17 de mayo a las 7:30 de la noche en la Casa Ewes, una mesa redonda con Abdón Uvidia, que tratará sobre el tema de Agustín Cueva y la literatura, Napoleón Saltos y Alejandro Moriano, que son además contemporáneos, miembros de los Sánsicos. Agustín Cueva también fue parte de los Sánsicos, y nos es muy grato que los amigos se reúnan por estas cosas, ¿no? Entonces la idea, como tú ves, la casa va abriéndose al ritmo, sin esos apremios comerciales, no tenemos ese apremio, nuestro afán es exclusivamente cultural. Y vamos a ir generando una actividad, una agenda cultural para Quito que vaya complementándose con las otras actividades, en este caso de la Casa de la Cultura y de los otros centros culturales que posee Quito, ¿no? Y hemos de ir encontrando un nicho donde precisamente la Casa Ewes esté fundamentalmente ligada al fomento del libro, al fomento de la literatura, de la escritura y también del arte. Ese es nuestro campo. Magnífico. Pavel, ¿sabes que en mi programa yo no pongo la música? La música en mi programa la ponen mis invitados. ¿Qué propones para escuchar en este momento? Bueno, quisiera volver a escuchar, como creo que cientos y miles de veces las hemos escuchado, la canción de Joan Manuel Serrat sobre el Mediterráneo. Una canción que duele mucho ahora, ¿no? Claro. Y que tal vez tiene otra connotación. Por esto que te hablaba de ser este tránsito del Mediterráneo, ese paso de seres humanos que no llegan a la orilla, que están en el fondo, haciendo una constatación de que la humanidad está permanentemente en esa zozobra y en ese naufragio en pleno siglo XXI. Así es. Aquí está Joan Manuel Serrat. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Si te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista, Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la ceniza. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Pavel Egues, pintor, muralista, parte de la directiva de la Casa Egues, vicepresidente de la campaña de fomento al libro y la lectura Eugenio Espejo. Pavel, en el primer segmento del programa conversábamos sobre la Casa Egues, sobre los caminos que va tomando este centro cultural, podemos llamarle así, ¿no es cierto? Sí, centro cultural, Casa Egues, la importancia de la labor que está desarrollando en este instante, enfocada en la literatura, en las demás artes, en fin. Pero mis amigos y amigas, que son los tuyos también, y que a diario nos sintonizan, no me van a perdonar que no te haga esta pregunta. Como artista, en este momento, ¿cuáles son tus proyectos? Además de que nos mencionabas que estás en una serie relacionada con los lamentables sucesos del mar Mediterráneo, de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué más estás elaborando en estos momentos? Bueno, como ustedes saben, mis obras están regadas por Quito. Así es. Hay varias obras en la Universidad Andina, Simón Bolívar. Está este Bolívar emblemático, que lo pinté en el año 84, que luego fue milagrosamente a parar en la Universidad Andina. Porque además hay una anécdota alrededor de ello, porque pasó como 15 y más años guardado en una bodega el mural, hasta que se instale finalmente en la Universidad Andina. Y en esas épocas, en el 84, tú recordarás que nadie hablaba de Bolívar. Así es. O sea, fue una inspiración luego de leer sus memorias, de meterme mucho en los textos de Bolívar, de concebirme un bolivariano a partir de sus textos, de sus cartas, y esas lecturas me llevaron a hacer esta obra, que interesante porque luego de varios años aparece con fuerza realmente una visión bolivariana en América Latina. Entonces, a partir del 99 se abre, yo creo que una época bolivariana contemporánea, con la presencia del comandante Chávez, que lo vuelve además a que los pueblos lo vuelvan a releer, lo vuelvan a querer, porque Bolívar, tú recordarás, estaba como secuestrado en las sociedades bolivarianas, que eran unos cenáculos de élite. Así es. Donde no pasaba nada, ¿no? Es decir, se había construido una figura histórica, no para las causas del presente, sino solo pensando que Bolívar era un ser del pasado. Y eso Chávez rompe totalmente y lo vuelve a meter en la historia, ¿no? Así es, lo contextualiza. Entonces, entonces ese mural se adelantó un poquito a esa necesidad y a esa época, ¿no? Te contaba que yo lo hice en el 84, no había visos de que iba a suceder algo así, y felizmente sucedió, ¿no? Entonces, inclusive hay una anécdota en alguna de estas movilizaciones del pueblo de Quito, donde sacábamos presidentes con una enorme movilización. Algún joven quiteño fue al mural, y abajo del mural hizo un graffiti que decía: la revolución bolivariana nació aquí. Entonces es una cosa muy interesante de cómo se va recontextualizando el personaje y las épocas, ¿no? Y felizmente la Universidad Andina encontró un ícono para su espacio, ¿no? Entonces con Enrique Ayala pudimos restaurar, rescatar el mural que estaba, como te digo, embodegado en una, en alguna dependencia, y se lo volvió a la luz, ¿no? Junto a eso hay otro mural que es el sobre el maíz. Hay otros murales en Quito, varios, el último, el de la Fiscalía. Así es. Que es el Grito de la Memoria, que en cambio habla sobre el tema de derechos humanos. Y mi obra ha sido muy conocida por el lado de los murales, pero muy poco conocida por el lado de la pintura de Caballete. Entonces en la casa van a tener siempre obra de Caballete. Y además coincidió que cuando estábamos restaurando la casa, la restauración la hizo un querido amigo, Guido Díaz, y siempre pensamos en que iba a tener un mural la casa, ¿no? Entonces he pintado un mural para la Casa Ewes en el patio central, que coincide con esta temática de las travesías que no llegan nunca a pisar tierra firme, de estas travesías de la humanidad, que son los migrantes que están siempre de un lado a otro, sin poder moverse, a veces impedidos por las fronteras. Y el mural de la casa lleva precisamente el nombre de Travesías y Naufragios, que es la obra que he estado pintando estos años. Entonces, esta obra mural también es parte de esta serie que queremos presentarla a fines de mes, ¿no? Ahora, Pavel, eres una figura importante dentro de las artes ecuatorianas, y siempre que tengo alguno de los colegas acá en mi programa, en el escenario actual, me gusta hacerles una pregunta. Tenemos una nueva perspectiva del movimiento cultural dentro del país al aprobarse la Ley de Cultura, al establecerse nuevos derroteros para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo ves todo lo que está ocurriendo? Bueno, siempre hemos tenido cierta crítica frente a la falta de políticas públicas que deberían haberse ya instalado en estos años, ¿no? Pero nunca perdemos tampoco la esperanza de que incluso este nuevo momento, con un presidente dialogante, con un presidente que entiende muy bien el tema de la cultura, además en campaña nos reunimos varias veces con él, creamos un espacio de encuentro y de diálogo, hicimos un encuentro incluso con invitados internacionales que fue en la Casa de la Cultura, y de alguna manera Lenin está muy abierto a construir lo que nos ha faltado en estos años. Entonces tenemos enorme esperanza. Tenemos esperanza de que designe a un ministro de Cultura que sea parte del sector, que entienda al sector y que pueda dar soluciones a este momento también de crisis del sector cultural, especialmente donde la infraestructura cultural está muy, muy dejada menos en el país. Creo que debemos pensar, por ejemplo, en la construcción de una gran biblioteca nacional, que sea el referente de todo lo que suceda con el libro y la lectura a nivel del país. Y creo que además la ley impulsa algo que debe hacerse desde el primer día de gobierno de Lenin, que es la campaña nacional del fomento al libro y la lectura. Yo creo que eso va a ser un ícono para este país si logramos que todos los sectores, públicos, privados, instituciones, todo el Estado y todos los que están relacionados con la educación, con el libro, nos comprometemos a que el libro sea algo vital para la cultura ecuatoriana. Yo creo que hay la voluntad política de Lenin de hacerlo, ¿no? Entonces estamos en la expectativa, siempre apoyando, siempre reflexionando. Él ha dicho que todo lo que se haga será contando con el sector, y eso nos da bastante aliento para seguir. Magnífico. He hablado claro hoy con Pavel Ewes, pintor muralista, parte de la directiva de la Casa Ewes, vicepresidente de la campaña de fomento al libro y la lectura Eugenio Espejo, un gran muralista, pintor, un gran amigo de las causas justas y un defensor de la cultura ecuatoriana por sobre todas las cosas. Pavel, yo te agradezco infinitamente tu presencia en mi programa. Gracias a ti, gracias a todos, un abrazo a todos. Pavel, ya te decía hace un ratito, yo no pongo la música en mi programa. ¿Qué propones escuchar ahora? Bueno, algo del Ecuador con una cantante también muy muy muy querida por todos, que es Mariela Condo. Podría ser Caballito Azul. Pavel, para reiterarle a nuestros amigos oyentes, la Casa Ewes, ¿en qué horarios está abierta? ¿Cuándo podemos visitarla? De lunes a viernes estamos de 7, es decir, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Cerramos una hora y abrimos de 2 a 17, a 19 horas, hasta las 7 de la tarde. Y de sábado y domingo, de 10 a 5. ¿De 10 a 5? Sí. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Una magnífica oportunidad para encontrarnos con la esencia ecuatoriana en la Casa Ewes. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Si viene algún amigo o amiga desde el extranjero, que haga visita obligada en la Casa Ewes, para que se encuentre con las raíces del Ecuador, con la esencia ecuatoriana en esta institución. Nuevamente gracias, amigo. Gracias a ti, un abrazo. Aquí está la música. Soy Josvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Ahora que el sol se va a dormir, ahora que el sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón, se viste el cielo de carbón, y de una nube va a salir, y de una nube va a salir, trotando un caballito azul, trotando un caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.